Ok, había que empezar en algún momento. Sí, yo iba a empezar este podcast mucho tiempo antes. En realidad lo venía postergando siempre por falta de tiempo, siempre porque no encontraba el momento adecuado, siempre porque no encontraba las condiciones necesarias como para poder grabar y como para que se escuche bien y demás. Y no, hay que empezar, no importa cómo, hay que empezar, no importa cuándo, hay que empezar lo más pronto posible. Ese es el tema. Cuando uno empieza un proyecto, cuando uno emprende algo y más aún un negocio en internet, como en este caso, hay que empezar cuanto antes. Hay que dejar de lado las excusas porque al fin y al cabo terminan siendo eso. Excusas. Uno termina postergando, termina procrastinando solamente con excusas y eso es lo que a mí me pasaba. Bueno, hace un montón lo iba a empezar. Ahora último lo había dejado porque siempre es como la dieta. Es como la dieta cuando uno la quiere comenzar el lunes. Entonces dice, bueno, el lunes empiezo la dieta. ¿Y por qué no empezarla hoy? Y el lunes dejo de fumar. ¿Y por qué no hoy? O cuando uno hace los, no sé, los proyectos de fin de año. ¿Sí? O los proyectos de año nuevo, mejor dicho. Bueno, el primero de enero voy a dejar de fumar. ¿Y por qué no dejas de fumar hoy? Y listo. ¿Qué tiene de particular el primero de enero de tal año? Como si, no sé, ese día se bajara una persiana y se subiera otra, ¿no? No es nada, es un día más. Si el calendario fuera diferente y el año nuevo, o sea, y el año terminara un mes después, en vez de terminar el 31 de diciembre, ¿qué pasaría? Nada, lo mismo, porque al fin y al cabo es un salto de un día hacia el otro. No hay absolutamente nada más que eso. Son dos días iguales a cualquier otro, tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero. Entonces, ¿por qué postergamos las cosas? ¿O por qué decimos tal día? Bueno, qué sé yo, psicológicamente quizás nos afecta, psicológicamente quizás es como que decimos, bueno, proyecto de año nuevo, el año siguiente voy a comenzarlo haciendo tal cosa. Y al fin y al cabo es lo mismo comenzarlo hoy o comenzarlo cualquier día. Por eso siempre decimos que vamos a dejar la dieta para el lunes. El lunes empiezo la dieta. O yo, en este caso, para el podcast, lo que quería hacer era empezar hace dos días atrás, o sea, el 1 de abril. Lo podía haber empezado hace un montón de tiempo y siempre lo postergaba por una cosa o por la otra, siempre la terminaba postergando. Como te decía recién, porque no estaban las condiciones dadas, porque no tenía tiempo, porque no y ahora no y mejor, bueno, mejor el lunes y ahora lo último que pasó fue, bueno, mejor ya que estamos tan cerca de abril, vamos a empezar el primero. Empezamos el 1 de abril, listo, bárbaro, así empezamos con una fecha redonda. Y pasó el 1 de abril y no pude. No pude porque me olvidé, no pude porque no tuve tiempo, no pude porque no tuve momento para grabar, no sé, no pude. Entonces, bueno, está bien el 2, el domingo. No, tampoco. O sea, ayer tampoco. Hoy lunes recién. O sea, coincidió que sea el lunes de casualidad, porque en realidad yo lo quería hacer el primero, el sábado. Pero no pude. No pude porque esa es la excusa que uno siempre se pone, ¿no? No puedo, no pude, no hay momento, no hay lugar, no hay tiempo. Hay que empezar. Hay que empezar como yo estoy haciendo ahora. Estoy grabando esto y hoy mismo lo voy a publicar. Me comprometo a publicarlo. Y me comprometo a hacerlo y me comprometo a seguir. No sé cómo, porque al fin y al cabo si no hay... Es como que también te cuesta empezar o te cuesta seguir. Porque, bueno, por un lado te cuesta empezar, pero por otro lado te cuesta seguir también. Porque, no sé, como que no hay nadie del otro lado que te esté obligando a hacerlo. ¿Sí? Y más aún cuando empezás, que no te escucha nadie, no sabe nadie de qué estás hablando. No sabe nadie que estás hablando. No sabe, no tenés audiencia, no tenés gente que te siga, no tenés que cumplir con nadie, ¿me entendés? Es como que los seres humanos funcionamos como rindiéndole cuentas a alguien, si no, no funcionamos.